¿Qué pasó el 25 de mayo? ¿Qué pasó en julio? ¿Qué sucedió, por ejemplo, el día de la semana de mayo? ¿Qué pasó? A ver, cuénteme. Tenemos el viernes 18 de mayo de 1810. A ver. El virrey, que en ese momento era Baltasar Hidalgo de Cisneros, publica un bando en el que pide al pueblo que se mantenga fiel a España, que había sido invadida por los franceses. Recordemos que Napoleón cruza y le pide permiso a los reyes de España para cruzar hasta Inglaterra, creo, una cosa por el estilo. Y dice, ya que estoy acá, los invado. Ajá. Y se apoderó de España. Digamos, de paso. De paso. ¿No? Entonces, en ese momento, Fernando VII, que era el hijo de los reyes, era el que cortaba el jamón, digamos, en aquella época. Ajá. Fue tomado preso. Bien. Entonces, claro, en una colonia española, con el rey. Ajá. En presidio. Sí. Se queda sin a quién obedecer. Claro. Entonces, al estar invadida por los franceses, acá no quedaba gobierno. Bien. Entonces, los criollos se pusieron las pilas y dijeron, ajá, ¿qué tal si nos reunimos, muchachos? En la jabonería. Aprovechemos acá en la jabonería. Bueno, entonces el virrey, este Cisnero, dice, no, mantengámonos fieles a España, por más que esté invadida por los franceses. Obvio. Eso el sábado 18. Como que quiso hacer algo. El viernes 18 de 1810. El sábado 19 de 1810, 19 de mayo, los criollos piden a las autoridades que se les permita realizar un cabildo abierto para tratar la situación. Ajá. El 20 de mayo, el virrey recibe a funcionarios del cabildo, jefes militares y criollos, con quienes trata la convocatoria del cabildo abierto. Va a ser el 21 que el cabildo invita a los principales vecinos a reunirse para el otro día, el 22, en un cabildo abierto. El cabildo abierto, después de largas discusiones, resuelve que el virrey cese el mando, que se tome el buque. El 23 de mayo, el cabildo forma una junta de gobierno con Cisneros como presidente. Bien. El 24 de mayo, día de indignación del pueblo al enterarse de que el cabildo había decidido así que Cisneros continuara en el mando. Sí. Renuncia todos los miembros de la junta. Y el 25 de mayo de 1810, los criollos, reunidos en la Plaza Mayor y en busca de noticias, gritan, el pueblo quiere saber de qué se trata, y este día los cabildantes reconocen la autoridad de la Junta Revolucionaria y así se forma el primer gobierno patrio. Ese día se inauguró el primer gobierno patrio, es decir, la formación de la primera junta. ¿Qué quedó así? Presidente, Cornelio Saavedra. Secretarios, Mariano Moreno, Juan José Paso. Vocales, Manuel Alberti, Juan José Castelli, Miguel de Ascuénega, Juan Larrea, Manuel Belgrano y Domingo Mateo. ¡Qué equipo para ganar! ¡Qué equipo! Una delantera. Al amanecer terrible del día 25 de mayo de 1810, reducidos grupos se formaron en diversos lugares de la Plaza Mayor. La mañana se presentaba fría y lluviosa. Bueno, no se veía un alma en las calles de Buenos Aires y todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Estos grupos llevaban brazaletes y cintas de color blanco y otros encarnados. O sea, de color rojo. Bien, digo yo. Obedecían a jóvenes entusiastas apodados chisperos, a cuyo frente estaban Domingo French y Antonio Luis Beruti, tocayo suyo. Que repartían escarapela después entre. Pero no, no. Dávene, ¿qué hacía? Todavía no. Es que en realidad repartían, me parece a mí. A ver. Es que tengo mis recuerdos un poco confusos. Eran cintas de color blanca y roja, porque French y Beruti todavía estaban medio colgados con los borbones. Ajá. De España. Sí. Y utilizaban esos colores para representarse. Así que eso de que repartían escarapelas eran mentira. Blanca y celeste. Nos devolvieron nosotros, Muy bien. Corrección. Muy bien. Bueno, los dirigentes del movimiento habían... Pase y siéntese, hombre. Los dirigentes del movimiento habían instalado su cuartel general en la Casa de Ascuénaga, actualmente la esquina de Hipólito Yrigoyen y Defensa. A las 8 se reunió el cabildo, sesionando a puertas cerradas, y rechazó la renuncia de la junta actual. Más tarde, entre contradicciones, corridas y debates, y ante un pueblo ansioso e inquieto, los jefes se despidieron, después de aconsejar la aceptación de la renuncia del virrey. Beruti presentó una exigencia de parte del pueblo que pedía la designación de una junta gubernativa y una expedición de 500 hombres al interior dentro del plazo de 15 días. Había que avisar a las provincias, claro. En aquella época no estaban los correos electrónicos. Obvio. Ya hacia las 15, luego de haberse dispersado mucha gente, Leiva, los regidores y los delegados populares salieron al balcón. ¿Dónde está el pueblo?, preguntó irónicamente. A lo cual la campanada del cabildo y el batido de tambores por las calles y ante los cuarteles apagaron el último conato de resistencia, dando así lectura el escribano del cabildo al acta de nombramiento de la Junta Revolucionaria y con un viva la patria. Muy bien. Qué lindo. Listo. Se acabó. Muy bien.